Ya soy feliz. Al fin esta pena se pudo acabar. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir. Solo quiero vida para poderte amar. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir. Solo quiero vida para poderte amar. Con mirarte recibía martirio, que sufrido fui para ser feliz. Hoy que somos novios todo es distinto. Un inmenso amor guardo para ti. Hoy que somos novios todo es distinto. Un inmenso amor guardo para ti. Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón. Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón. Con todo el sentimiento vallenato, a la mujer más bonita, óyelo. Serena, me siento a morir cuando me mira. Qué ojo penetrante tiene mi morena. Me siento a morir cuando me mira. Qué ojo penetrante tiene mi morena. Nunca podré querer como ahora quiero. Todo lo que es amor te lo he dado a ti. Si no me caso contigo seguiré soltero. Solterito en esta vida yo he de morir. Si no me caso contigo seguiré soltero. Solterito en esta vida yo he de morir. Ya nos queremos, ya nos amamos. Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón. Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón.